Hola, mi nombre es Edgar Pastor de Grace Español y esta es la inspiración del día. Hoy quisiera hablar sobre el concepto de piedad. La Biblia dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad, como hablamos ayer, nos lleva a la salvación en Cristo. Esto lo llama la Biblia la obra de Dios que es por la fe. Esto debe llevarnos a vivir conforme a la verdad de Dios en la Biblia. Es el conocimiento y la aplicación de la verdad de la Biblia que nos lleva a crecer y a ser más piadosos. Sin el conocimiento de la verdad, no puede haber crecimiento ni piedad. ¿Pero qué es piedad? ¿Es algo solo que personas muy santas pueden hacer? ¿Quiere decir que tienes que dejarlo todo, irte a un lugar desolado y pasarte orando, leyendo la Biblia y adorando a Dios? No, esto no es piedad. La piedad no es vivir una vida llena de reglas, ni seguir historias o fábulas de hombres. No es ser muy religioso. La piedad está fundada en la verdad de Dios. Piedad es cuando nuestra vida se conforme al carácter de Cristo. Ser como Cristo en su manera de ser y su manera de actuar. Esto es piedad. La piedad no es solamente algo interno. Es algo que se manifiesta en nuestra manera de vivir. Las buenas obras son evidencia de nuestra piedad. Las buenas obras son más que actividades externas. Las buenas obras no son buenas por el hecho de hacerlas. Las buenas obras son buenas porque vienen de una vida piadosa, que ha sido transformada de adentro hacia afuera por Dios mismo. La manera de vivir de la persona está sincronizada con sus obras. No es algo disonante. Esto no es algo que hacen los que dicen ser cristianos, que conocen a Dios, pero que sus hechos lo niegan. Por otro lado están los que hacen buenas obras sin piedad, sin la transformación interna de Dios, porque quieren ganarse el favor de Dios, quieren ganarse la salvación de Dios. Esto no es lo que la Biblia enseña sobre piedad. Cuando conoces a Cristo según el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, tu vida es transformada radicalmente. Toda tu vida se vuelve un acto de piedad, un acto de devoción, un acto de adoración a Dios, y se demuestra en todo lo que haces. Cada día que vives, lo vives como un acto de piedad para Dios. Todo lo que haces, lo haces como para Dios. Esto es piedad. Gracias por escuchar. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler.